Martes 5 de febrero. Engañados por la evidencia. Escucha Génesis capítulo 3, versos 4 al 6. ¿Cuáles son los principios que condujeron a la caída de Eva y de Adán? ¿Qué podemos aprender de su experiencia que nos puede ayudar a tratar con cualquier tentación que afrontemos? Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás tuvo éxito en atraer a Eva a una conversación y generar dudas acerca de lo que Dios había ordenado y por qué. Ahora le advierte a Eva que Dios no está diciendo la verdad y proporciona una explicación de los motivos que tenía Dios para prohibirles comer de esa fruta. De acuerdo con Satanás, Dios está reteniendo algo bueno para mantener a Adán y a Eva por debajo de todo su potencial. Al hacer esto, Satanás alude implícitamente a su pregunta anterior de si Dios había retenido de ellos algunos árboles. Eva usó tres líneas de evidencias que la llevaron a la conclusión de que podría beneficiarse al comer la fruta. Primero, ve que el árbol es bueno para comer. Tal vez ella observó a la serpiente mientras comía del fruto. Es interesante que, aunque se les había dicho a Adán y a Eva que no lo comieran, ella nota que es bueno para comer. Aquí vemos un conflicto entre los sentidos y un claro así dice Dios. Una segunda línea de evidencia que convence a Eva de comer el fruto es que es agradable a la vista. Sin duda, toda la fruta del jardín era hermosa, pero por alguna razón, Eva es atraída especialmente por el fruto que Satanás le ofrece. El supuesto poder de la fruta de dar sabiduría es una tercera razón por la que Eva quiere comerla. La serpiente le aseguró que comer la fruta expandiría su conocimiento y la haría semejante a Dios. La triste ironía es que, según la Biblia, ella era semejante a Dios. Génesis capítulo 1, verso 27. Se nos dice que Eva fue engañada, pero que Adán no lo fue. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 14. Si Adán no fue engañado, ¿por qué comió él? Adán desobedeció conscientemente a Dios, eligiendo seguir a Eva más bien que a su Creador. ¿Cuán a menudo se ve esta misma clase de conducta? ¿Cuán fácilmente podemos ser tentados por lo que otros dicen o hacen, sin tomar en cuenta cuán contrarias son sus palabras y actos a la palabra de Dios? Adán escuchó a Eva en lugar de escuchar a Dios, y el resto es la pesadilla conocida como la historia humana. Véase en Romanos capítulo 5, versos 12 al 21.